viernes 17 de febrero, para estudiar y meditar, comillas, el lenguaje moderno, el pasaje de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, debería decir algo parecido a lo siguiente. El fruto del Espíritu es tener una disposición cariñosa y amante, un espíritu radiante y un temperamento alegre, una mente calma y una actitud sosegada, paciencia tolerante ante circunstancias provocadoras y personas difíciles, perspicacia comprensiva y una actitud servicial discreta, justicia generosa y profunda caridad, lealtad y confiabilidad bajo toda circunstancia, humildad que se olvida del yo ante el gozo de los demás, y en todas las cosas, dominio propio y autocontrol, que es la nota final de perfeccionamiento. Este es el tipo de carácter que representa el fruto del Espíritu. Todo se halla en la palabra, comillas, fruto, cierre de comillas. No es por esfuerzo propio ni por permanencia, no es por preocupación, sino por confianza, no es por obras, sino por fe. Chadwick en Arthur Workington Pink, The Holy Spirit, capítulo 30. Comillas, si usted tiene el amor de Dios en su corazón y ama la verdad, con la fe más santa deseará contribuir al desarrollo de su hermano. Si oye algún comentario que perjudica a un amigo o hermano, no lo fomente, es obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuérdele que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Recibiréis poder, página 78. Preguntas para dialogar, 1. En clase, habla sobre la pregunta final del jueves con respecto a la necesidad de dominio propio. Si somos salvos por gracia, ¿por qué es tan importante la victoria sobre el pecado? Después de todo, ¿acaso el Evangelio no se trata del perdón de los pecados? Al mismo tiempo, piensa en el carácter de Judas y en lo que le hizo el pecado de la codicia. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo en respuesta a la pregunta sobre la necesidad de lograr victorias? Por otro lado, ¿de qué manera lo que dice Elena de White en el siguiente párrafo arroja luz sobre la pregunta de nuestra necesidad de victoria? Comillas, un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Camino a Cristo, página 34, cierre de comillas. 2. ¿Por qué el fruto del Espíritu es más importante que cualquier don del Espíritu? 3. Lee en voz alta 1 Corintios capítulo 13 en clase y habla sobre lo que significa. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en la necesidad de amor? ¿De qué forma podemos aprender a amar de la manera en que describe Pablo? ¿Por qué es tan crucial la muerte al yo y la permanencia en Cristo, especialmente a la hora de amar a aquellos a quienes realmente no queremos? Nuestraesperanza.cl